La obra a continuación es del Cuarteto de Cornos del Festival de Budapest. Interpreta la fuga en re menor de Bach. La siguiente obra que vamos a escuchar es de Camille Saint-Saëns, La danza macabra. La obra a continuación es Música de agua de Händel. Thank you. Continuamos con Händel con la obra Salabanda. A continuación, Ave María de Schubert. Thank you. Conserva la Radio saluda al Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi por sus 77 años de vida institucional. De igual forma, queremos felicitar a la gestión del Conservatorio Superior Nacional de Música por la clase maestra dictada por Cristian González Carina, profesor de la Cátedra de Flauta de la Universidad de Costa Rica y flauta principal de su Orquesta Sinfónica. La obra a continuación es el Requiem de Mozart. La siguiente obra es interpretada por la Filarmónica de Berlín. Se titula Carmina Burana, escrita por Karl Orff. La siguiente obra es la Tocata y Fuga en Re menor de Bach. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy de Conserva la Radio. De igual forma, queremos invitarles para que nos sintonicen los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 13 horas por 940 AM o en la radio online de la Casa de la Cultura, en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Conserva la Radio. Queremos felicitar a todos los talentosos chicos que pasan a formar parte del Conservatorio Superior Nacional de Música. Sean todos bienvenidos a tan grande institución. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.